Bueno, que ahora sí, ha llegado el momento de la entrevista que hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, para lo cual tenemos a Agustín Ocaña y a José Germán Antón, miembros de la banda de música Doñua de Berriozar, y están aquí precisamente por lo que hemos anunciado antes, que es ese concierto dedicado a Jacob de Han. Egunon, buenos días a los dos, Agustín, José Germán, Agustín, Egunon. Hola, buenos días, Abby. Bueno, este domingo ofrecéis, como decíamos, junto al resto de músicas y músicos de la banda Doñua de Berriozar, un concierto extraordinario dedicado a Jacob de Han. Contarnos, por situarnos un poco, quién es este personaje. Agustín. Sí, pues mira, Jacob de Han es un compositor holandés que nació en el año 1959, o sea que todavía lo tenemos haciendo cosillas por ahí. Y es uno de los compositores de música de viento más populares y más tocados de nuestro tiempo. Ha emitido numerosas composiciones y arreglos para diversas formaciones. Sus composiciones, en su mayoría, son escritas por encargo. Son conocidas por todo el mundo. Hay una de las obras, Oregón, que es muy popular. ¿Y por qué habéis escogido este compositor, ¿no? que normalmente, bueno, o igual para los que no somos tan expertos en esto de la música, igual siempre se tiende a pensar que los compositores que se van a elegir para preparar un concierto, bueno, pues son más clásicos o igual de otros tiempos. ¿Por qué este compositor? Sí. ¿Qué es lo que os ha llamado un poco la atención? Bueno, para nosotros este compositor, aparte de hacer obras para banda de viento, que es... que están hechas expresamente para eso, pues además es un compositor que bueno, que tiene pues unos diferentes grados de dificultad, y entonces pues también nos motiva a hacer cosas pues un poco más potentes, ¿no? Más... Como dices, Agustín, tiene distintos grados de dificultad, un concierto potente. Y José Germán, en un correo que nos mandabais en los días anteriores a esta entrevista, bueno, pues decíais que había un nivel de exigencia, un nivel de dificultad para preparar este concierto, pues que ha supuesto un extra. ¿A qué debido tanto esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es debido a que en la banda pues siempre estamos con esa sensación de que queremos pues tener unas experiencias nuevas, queremos tener una motivación, retos, y desde luego el motivo de hacer este tipo de conciertos pues ahora actualmente también está motivado por el tema de la crisis, aunque parezca que tenía que ser todo lo contrario, ¿no? Sí, ¿hasta dónde llega la crisis? Pero explícanos un poco por qué el tema de la crisis afecta también a este tipo de conciertos. Sí, bueno, a nosotros particularmente nos afecta, y es que nosotros, además de del convenio que tenemos con el pueblo de Berriozar, con el ayuntamiento, pues tenemos también salíamos a tocar al exterior, ¿no? Fuera, incluso fuera de nuestras fronteras. Y había pues contrataciones, había pues, bueno, teníamos al cabo del año teníamos pues 5 o 6 salidas, con lo cual pues eso ya complementaba en este tiempo, diríamos, de impasse entre Navidades y la primavera, cuando hacemos los intercambios, pues complementábamos ese tiempo. Actualmente, con el tema de la crisis, pues este tipo de contrataciones pues ha evaporado, o sea, no hay contratos por ningún lado para nadie, ¿no? Bueno, pues es una lástima, supongo, para vosotros, porque era un atractivo extra el poder salir bueno, pues a otras localidades, incluso fuera de nuestras fronteras, pero sin embargo, quizás para Berriozar sea una suerte, ¿no? Ese es el lado amable de esta crisis, quiero decir, porque bueno, pues Berriozar puede disfrutar en más ocasiones también de la música que hacéis, ¿no? Efectivamente, además diríamos que el convenio que tenemos con el ayuntamiento pues ya son unas actuaciones como muy definidas, muy determinadas, incluso con el tipo de repertorio. Esto nos permite ofrecer al pueblo de Berriozar también pues otro tipo de conciertos, como puede ser el monográfico este de Jacob de Han. El día 13 de abril vamos a hacer un concierto con cantantes también. Tenemos previsto también hacer un concierto con pianista, con bailes, danza moderna. En fin, pues esto nos permite nuevos retos, nuevas experiencias, y pensamos que es bueno también de cara a la banda para su motivación. Y esto, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. El tema de la crisis nos ha llevado a hacer este tipo de trabajo. Así es, eso iba a decir, que bueno, para estar en tiempos de crisis y para parecer que no tenéis actividad, pues tenéis un montón de proyectos por delante. Y bueno, esto le da de alguna manera una vitalidad extra a la banda. Yo el último concierto que estuve, si no me equivoco, fue en el de San Esteban, y la verdad es que la visión que se da de la banda es que goza de muy buena salud. No sé si podéis confirmar esto de Agustín. Sí, pues en la banda la verdad es que ahí mismo interiormente nosotros nos llevamos muy bien, lo pasamos bien, y eso luego se refleja también a la hora de las actuaciones. Y esto de que la música une, llamas a las fieras, ¿es verdad? Pues yo sí, para mí sí. Estar con... Por lo menos las calmas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. ¿Cuántos componentes tiene la banda actualmente, José Germán? Pues la banda actualmente estamos 52, pero la verdad es raro la vez que estamos todos, ¿no? Pero bueno, hay un nivel de asistencias a los ensayos muy buenos, y desde luego en las actuaciones la gente hace un esfuerzo grandísimo para poder, incluso gente que trabaja cambia los turnos, etcétera, para poder. Y lo que he podido comprobar de primera mano es que hay mucha chavalería joven, ¿no? Podemos decir, eso supone, bueno, pues que está garantizado de alguna manera el relevo generacional también de la banda, ¿no? Hombre, nosotros gracias a la Escuela de Música, pues ahí va saliendo gente que se reincorpora a la banda, y la verdad que sí, que es una banda joven, es una banda que diríamos que es una cantera también, empiezan su formación ahí, descubren su pasión y su gusto por la música, y bueno, pues hay bastantes de ellos que incluso continúan con estudios profesionales. Se nos marcha el tiempo, no nos queda otra cosa que agradeceros, Agustín Ocaña, José Germán Antón, agradeceros bueno, pues enormemente que nos hayáis dedicado estos minutos y que nos hayáis acercado ese concierto que ofreceréis este domingo día 16 a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, que se pueden adquirir las entradas, creo que a 2 euros en la propia taquilla. Y a lo dicho, agradeceros enormemente que nos hayáis dedicado estos minutos de vuestro tiempo a acercarnos a ese concierto. Ha sido un placer. Gracias a ti. Es que ricasco, gracias.